estás. Todo te entregué, quizás por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada, tanto esperé lo que nunca llegó. Que me pregunto en silencio si es que algo faltó. Fui como un niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió. Noches no hay calor, no tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió. Todo por nada. Muy buenos días, apreciables amigos de la Estación de la Familia, el programa Remembranzas TGD, el último programa del año 2021, con ustedes ya en estos momentos. Y como siempre, nuestro cordial saludo para nuestra operadora, la que tiene a su cargo la musicalización. Ella es Cleo, también está con nosotros por acá, Julio Eduardo. Hemos iniciado el programa con la participación de Camilo Blanes Cortés, más conocido por el nombre de Camilo VI, que fue uno de los más destacados referentes de la balada latina pop y rock. Resultó ampliamente considerado como el artista más completo de su generación, pues fue autor, compositor, intérprete y productor de su propia obra. Probablemente haya sido el cantante español más importante en aquellas décadas de los 70 y de los 80. Muy buenos días para todos, un gustazo para mí saludarlos y pues totalmente agradecido, como siempre, porque nos permiten nuevamente llegar a la intimidad de sus hogares, para aquellos que están ya finalizando todas las actividades que han tenido durante el año, y para también todos aquellos que han estado pues de vacaciones, y si no, pues también en lo que es la semana laboral, iniciando el día. Fuimos con Camilo VI, el tema Todo por Nada, canción publicada en 1973 del álbum Algo Más, y que por cierto, esta sería su tercera producción. Como dato adicional, podemos mencionar que otro tema que se desprende de este álbum es el que lleva el título de del mismo álbum Algo Más, el cual le consiguió el puesto número 5 en el Festival de la OTI de la Canción. Y bueno, vámonos con música e iniciamos nuestro programa, este programa especial que se llama Voces que Enamoran. Y vámonos ahora con Braulio, la balada del triste despertar, y luego regresamos con más acá a Remembranzas. Amanece lloviendo, la sirena ya sonó y se debe apresurar. Un retraso no podría justificar. Toma un sorbo de café y mordisquea el pan de ayer, y en la puerta se detiene sin querer. En la estrecha habitación

Y también nos vimos con José Luis Rodríguez, el Puma. El tema, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Le comento que Dueño de Nada es el título del 14º álbum de estudio de este pues gran intérprete, y que se grabó en diferentes versiones. Obviamente, pues este álbum también salió en una versión en portugués para la filial en Brasil, que también incluye el tema Me Vas a Echar de Menos, Atrévete. Por cierto, este álbum forma parte de la lista de los 100 mejores discos que debes de escuchar antes del fin del mundo. Dueño de Nada fue muy criticada debido a su parecido con la canción Libre de 1972 del cantante español Nino Bravo. Muy bien, los contactos, don Raúl, para que nos puedan ahí localizar. Bueno, pues ya saben que nuestra página web www.radiotgd.com está a sus órdenes. También sus mensajes de texto, sus llamadas telefónicas al 77-61-42-35. Estamos transmitiendo en los 1070, amplitud modulada. Estamos a la orden para servirles y les cuento que ya son las 8 de la mañana con 16 minutos. Muy bien, nos vamos a ir con más música. Nos vamos a ir ahora con Lorenzo Santamaría, un tema que es original de una agrupación inglesa, la cual se llama The Moody Blues, el cual se llama Noches de Blanco Satén. Y luego nos vamos a ir con Juan Bau, con Los Años que Me Quedan. Regresamos con más acá a Remembranzas por Radio TGD. Tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor me ha decidido hoy a decirte mi amor, porque te quiero. Si te quiero, oh, cuánto te quiero. Mano en la mano, las parejas se ven. Cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, mas lo que siento en mí no lo puedo callar, porque te quiero.

En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. 8 de la mañana con 27 minutos a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas, Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y claro, escuchando el programa con la participación de estos grandes artistas que nos han dejado pues música muy especial para ustedes. Ya hemos escuchado la participación de Camilo Blanes, de Braulio, de José Luis Rodríguez el Puma, y hemos escuchado ahora la participación de Lorenzo Roselio. Conocido artísticamente como Lorenzo Santamaría, es un cantante español de balada romántica que obtuvo grandes éxitos en la década de aquel año de 1970, entre los que se destacan los temas Para que no me olvides y Bailemos. También la participación de Juan Bautista Concamoya, conocido artísticamente como Juan Bau, cantante español de aquellos años de 1970. Así es, nos fuimos con música de Lorenzo Santamaría, el tema Noches de Blanco Satén. Le cuento que este tema es un cover, o sea, originalmente pertenece a la agrupación inglesa The Moody Blues. Obviamente el tema está cantado en inglés, pero se hizo esta muy interesante adaptación. Y el tema pues fue escrito por Justin Hayward, el cual fue vocalista y guitarrista de la agrupación The Moody Blues. Él escribió el tema y lo escribió a la edad de los 19 años y tomó como inspiración unas sábanas de satín que le regaló un amigo. Y él pues en base a eso fue que escribió este tema. Luego nos fuimos con Juan Bau, el tema Con los años que me quedan. Este tema es extraído originalmente del álbum Mi Tierra para 1993. La letra fue una inspiración entre Gloria Estefan y Emilio Estefan. Obviamente esto pues habla sobre la relación que ellos tenían o se inspiró en esta relación para poder escribir este tema. Con Raúl, saludos, tenemos saludos ya ahí, ¿no? Bueno, vamos a agradecer profundamente la participación por acá. Nos está sintonizando don Efraín López Coyoy. Saludos allá en la capital de Guatemala, que también a través de nuestra página web nos está sintonizando, nos está escuchando el licenciado Eduardo Macario y familia en la capital de Guatemala. También tenemos otro mensaje que llega desde Tijuana, en la hermana República de México, según nos está informando por acá el amigo, que está haciendo un frío intenso en este lugar. Él es Ovidio Cardona. Felicidades, Ovidio Cardona, esta mañana allá en Tijuana. Nos vamos con más música y ahora nos vamos con Sara Montiel. Un tema para todos aquellos que degustan del tabaco. El tema se llama Fumando Espero. Y luego nos vamos a ir con Mari Trini, la cual nos dice Yo no soy esa. Regresamos con más acá a Remembranzas por Radio TGD. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer.

de artistas. También la participación de Mari Trini, Mari Trini Pérez de Miravete, Mile, conocida artísticamente como Mari Trini, fue una cantante española. Sus canciones han sido traducidas a varios idiomas, además de estar durante muchos años en la lista de éxitos de casi todo el mundo, y muy a pesar de su enfermedad, siguió cosechando éxitos uno tras otro prácticamente hasta el día de su fallecimiento. Muy bien, nos fuimos con música de Sara Montiel, Fumando Espero. Y pues muchas fueron las películas que rodó la famosísima actriz española durante su larga carrera artística. Uno de los largometrajes más famosos que protagonizó fue El Último Cuplé, donde destacan canciones como El Relicario, Fumando Espero y Clavelitos. Y también nos vimos con Mari Trini, la cual nos dijo, yo no soy esa. Le cuento que a muy temprana edad se trasladó a Madrid con su familia, en la cual no existía ninguna tradición artística, fue alumna de un colegio religioso y su infancia se vio marcada con una enfermedad que la obligó a permanecer en cama desde los 7 hasta los 14 años. Pero no se la pasó solo de rollo, sino que aprovechó para aprender un poco de música y especialmente empezó a tocar la guitarra para empezar a componer sus primeras canciones. Por cierto, le comento algo curioso. Todos aquellos que sean compositores tienen que tener como base dos instrumentos, piano y guitarra. Con esos dos son los instrumentos de un compositor, y vamos a estar platicando un poco también de esto más adelante con uno de los invitados que vamos a ir teniendo por acá. Pero por ahora nos vamos a ir a nuestro corte, y regresando, Enrique Guzmán tiene algo que decirnos y nos dice que tu cabeza tiene que descansar en mi hombro. Regresamos con más acá a Radio TGD y su programa Remembranzas. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios. Que me quieres, un beso tuyo, nena, de dudas me sacará. Quiero ver si es verdad que amor nunca existió. Hola amigos, les habla César Costa para invitarlos a que sigan en sintonía con el fonógrafo.mx y a través también de 1150 AM. Los invito a adquirir esto que es mi más reciente producción discográfica, A Mi Manera, con invitados especialísimos como Eli Guerra, como Leonel García y como Jay de la Cueva. No se lo pierdan. Cada vez que mi corazón late en busca de una ilusión, rin, rin, tingling, quiero llamarte a ti, oh, oh, oh, besos para ti, oh, besos para ti, oh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. Encontré el cariño que siempre anhelé. Oh sí, mi amor, déjame decir, oh, oh, oh, besos para ti, oh, besos para ti, oh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. Cada vez que mi corazón late en busca de una ilusión, ring, ring, tingling, quiero llamarte a ti, oh, oh, besos para ti, oh, besos para ti, oh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. Besos, encontré el cariño que siempre anhelé. Oh sí, mi amor, déjame decir, oh, oh, oh, besos para ti, oh, besos para ti, oh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. Muy bien, hemos escuchado la participación de César Costa, actor, cantante mexicano. Ha definido su música al estilo rock and roll y se ha convertido en un ícono de este género musical. Debutó con la música con el grupo Los Camisas Negras y logró gran éxito en la televisión y también en el programa Papá Soltero. Y antes escuchamos la voz de Enrique Guzmán Vargas, el ídolo de la juventud en aquella década de 1960. Dos temas con los que nos fuimos, Enrique Guzmán, Tu Cabeza en Mi Hombro. Un tema escrito originalmente por Paul Anka y la versión original fue grabada en agosto de 1958. Y luego nos fuimos con César Costa, Besos por Teléfono, que el tema también fue interpretado por Paul Anka y fue considerado un tema navideño en el año de 1961. Eso sería interesante, un especial de los temas originales, porque muchas veces pues los temas fueron lanzados en inglés y pues para que fueran entrando en el mercado latinoamericano, pues tuvieron que sufrir algunas traducciones estos temas o estos covers. Pero, en fin. Saludos. Quiero enviar un saludo especial a mi buen amigo, el arquitecto Luis Juárez, que nos está escuchando en algún lugar de Quetzaltenango. Muchísimas gracias por los conceptos y por los saludos. Gracias también por por los consejos, muchísimas gracias, un saludo a su señora esposa y a su nene y también al que viene en camino. Y también un saludo muy especial allá en La Flautería, ir por la calle Real del Calvario, también nos están escuchando. Y un saludo también a Anita de León, que me está escuchando allá en Trigales. Muchísimas gracias. Vámonos con más música, don Raúl, cuénteme. Yo lo veo ahí nostálgico con esas canciones que acaban de sonar. ¿Algún recuerdo que le traigan, no? Muchísimos recuerdos de aquella década de 1960, en la época del rock, del twist, cuando estuvieron de moda Enrique Guzmán, César Costa, también Angélica María, el, ¿cómo se llama este de apellido Vázquez? El papá de Arturo Vázquez, y también estos cantantes, los Teen Tops y todos estos, pues tuvieron su época, precisamente Alberto Vázquez, ya se me estaba olvidando, Alberto Vázquez. Con estos artistas tuve un encuentro muy bonito en la hermana República de México en los años de 1970, que aún guardo en mi álbum fotos de estos grandes del rock, de la balada, como lo son Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, los Teen Tops, también con este cantante que estuvo cantando Las Cerezas, Ricardo Carrión. Estos artistas pues tuvieron su época hermosa, su gran época. Esta fue la época en que yo vine a la emisora de La Familia con rock, con twist, y claro, ¿cómo no me voy a recordar de estos? Esto fue lo que me gustó más en esa época, la época del twist, del rock. Excelente, muy bonitas vivencias, siempre es bueno, y más aún cuando uno tuvo la oportunidad de ir conociendo a los ídolos. Muy bien, vámonos con más música. Saludos también nuevamente acá. Un saludo muy especial a mi tocayazo, a mi cuate Julio Estuardo, allá en Quiché. Buenísima onda, mi estimado. Gracias por estar en sintonía. Y como siempre ahí, nuestro amigo Luis Juárez, fiel oyente. Gracias, muchísimas gracias, en serio. Vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con Gloria Lazo, la cual nos cuenta algo sobre la luna de miel. Y luego nos vamos a ir con Salomé, un tema que seguramente usted lo ha escuchado con banda o lo ha escuchado con alguna otra agrupación. También creo que es la agrupación Bronco. Vámonos con el tema Adoro. Pero este tema, le cuento que fue escrito en 1968. Pero vámonos con esto. Gloria Lazo con Luna de Miel y Salomé con Adoro. Sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Ya siempre unidos, ya siempre mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Nuestros ratos felices los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Bueno, hemos escuchado la participación de María Rosa Marco Poquet, conocida artísticamente como Salomé. Es una cantante española que fue una de las cuatro ganadoras del Festival de Eurovisión en el año de 1969 con la canción Vivo Cantando. Y antes de Salomé, escuchamos a Gloria Lasso, que es el sobrenombre artístico de la cantante española Rosa Vicenta Montserrat Coscolín Figueras. Así es, nos vimos con Gloria Lasso y el tema Luna de Miel. Ella se casó muy joven, con apenas 16 años, y en plena Guerra Civil Española, entre 1936 a 1939, con Guillermo Tejero Benito, militar y guitarrista, cuyo nombre artístico era Guillermo Lasso, de quien Gloria Lasso tomó el apellido artístico que utilizaba para, obviamente, crear ella su propio nombre artístico. Y luego nos fuimos con Salomé, el tema Adoro, que seguramente usted lo había escuchado con algunos otros intérpretes. Este fue compuesto por el maestrísimo Armando Manzanero y fue publicado en 1968. Tema sasazo, que pues obviamente varios artistas han ido sacando su cover. Un saludo muy especial a la familia Ixquiac Bamaca, que nos está escuchando ya por la pila Las Flores también. Muchísimas gracias. Y también al ingeniero Alex Quiroa, allá en Quiché, que también nos está escuchando. Muchísimas gracias por su sintonía. Y bueno, nos vamos con más. Don Raúl. Bueno, estamos saludando también a don Casimiro Sánchez, que también se nos sintoniza en el barrio Las Flores. Ovidio Cardona, allá en Tijuana, donde está haciendo mucho frío, en la hermana República de México, en la capital de Guatemala, don Eduardo Macario y toda la familia, sintonizando como siempre a través de nuestra página web, la programación de este jueves por la mañana. Por cierto que es el último jueves del año 2021. El último jueves que Julio Eduardo estará con nosotros, ya que estará próximamente los últimos jueves de mes. El último jueves del mes de enero estará nuevamente con nosotros, con un programa también especial como los que hemos presentado a través de la emisora de la familia. Cuando son las 9 de la mañana tenemos el corte comercial y luego viene, ¿quiénes? Regresando del corte, nos venimos con dos pesos pesados. Nos venimos con Juan Gabriel y José José. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM!